Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. El 13 de junio de este año, pues se inaugura el Salón Regional aquí en Ciudad del Río, en el Museo de Arte Moderno. La exposición en Medellín va a tener una agenda académica bastante agitada. La idea es que todos pues consulten la página del museo para que se programen y estén con nosotros viendo pues esta plataforma de discusión sobre arte joven colombiano. El 14 Salón Regional de Artistas para la Zona Centro Occidente se llevará a cabo a lo largo de este año en Medellín, en el MAM, y una itinerancia al Museo de Arte Moderno de Pereira, que también va a estar acompañada de actividades paralelas en la ciudad de Manizales y de Armenia. Sí, el proyecto curatorial se llama El Residir de la Ventana hacia Afuera y tuvimos a lo largo de toda la investigación un interés particular en la manera en la que los artistas residen y habitan la ciudad, sus propios hogares y también cómo residir en el paisaje y residir en el mismo entorno del arte contemporáneo y sus maneras de vincularse con el concepto teórico, académico del residir. Pienso que esta curaduría estuvo muy bien hecha, la forma en como la propusieron, pues creo que genial realmente, ¿cierto? La idea de llevarnos a los 15 que participamos a convivir allí como estos 15 días y enterarnos como cada uno del proceso de los otros, ¿cierto? Más la presencia de esos tres tutores que tuvimos fue realmente enriquecedor. Es interesante porque en el habitar con todos los artistas y en ese proceso rural que estuvimos allá, pues digamos que se aclara mucho como el proceso de creación. El acompañamiento de ellos ha sido muy bueno y hay proyectos impresionantes, supremamente buenos y de artistas muy jóvenes. Yo creo que es como una noción del habitar muy amplia, porque hay proyectos sonoros, hay proyectos más escultóricos, hay proyectos más de registros, entonces es como una noción del habitar que no solo es el habitar en el espacio rural, sino el habitar en el espacio doméstico, el habitar en el espacio global. Es una concepción del habitar que está implícita como en eso, como en todos los espacios en los que uno reside. Hola, mi nombre es Federico Ríos, soy fotógrafo, estoy participando desde Manizales, en el Salón Regional de Artistas, zona Centro Occidente, y traigo una propuesta que se articula con el tema del residir partiendo del origen, la reflexión sobre el origen. Y para mí el origen y la raíz tienen mucho que ver. Entonces mi propuesta fotográfica es sobre la raíz, se llama La Firma de los Ríos. Ríos, coincidencialmente, es mi apellido y yo creo que somos mucho de la herencia de nuestros antepasados. Lo que se van a encontrar es una serie de cuatro fotografías aéreas de las marcas que han dejado los ríos en la tierra. Son fotografías del norte de Antioquia, del Chocó y del Amazonas, en el que la tierra no se sacude ni se quita esa firma del agua cuando pasa. Entonces lo que yo creo es que las vidas nos quedan profundamente marcadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, y eso es lo que en últimas va constituyendo el ser que somos cotidianamente. Entonces es más pensarnos en un espejo en el que no solamente nos vemos, sino que podemos ver hacia mucho más atrás toda esa carga simbólica, toda esa carga de ideas que traemos de nuestros antepasados, y así encontrar cuál es el reflejo de nosotros hoy en una construcción que no es única del individuo, sino de todo lo que ese pasado ha traído al momento actual. Yo soy Paul Barrios, mi proyecto se llama Efecto Nodo. Este proyecto trata sobre la comunicación, pues una comunicación metafórica que se establece en la ciudad por medio de objetos. Entonces, en este proyecto, que es un video, trató de hacer comunicación entre vecinos que vivían como en barrios distantes, por los cuales se transportaban objetos a través de un sistema de poleas, y esos vecinos podían comunicarse con esos objetos y transformarlos. Los objetos eran transformados a través de acciones. Estuvimos en 14 locaciones de Manizales, recorriendo diferentes barrios, mostrando la periferia, el centro, como también las diferencias de posiciones sociales, y también mostrando con esto como diferentes habitantes de la ciudad, como con diferentes modos de pensamiento, diferentes culturas, y cómo eso incidía en que los objetos que ellos recibían iban cambiando. Hay algunos objetos que se utilizaron para el trabajo directo con el video, que eran los soportes, las estructuras que sostenían las poleas. La idea es poner unos monitores de televisión y mostrar también como estos mecanismos que fueron utilizados en el proceso de grabación. Este proyecto fue posible también por el apoyo de la Fundación Fellini, que es una fundación de cine que trabaja aquí en Manizales y apoya proyectos de cine y trabaja en torno a una labor también pedagógica con los jóvenes y con las personas de la ciudad. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. De Yoko Ono, escuchemos Toilet Peace, de 1971. Foundationers, ma'am. Bueno, yo me llamo Ludwin Franco, yo soy nacido en Armenia, yo soy maestro de artes plásticas de la Universidad de Caldas. Estoy trabajando en esto de las artes visuales hace 15 años ya. Y ahorita estoy desarrollando una etapa de mi proyecto, que estoy como incorporando una cantidad de conocimientos, no solamente académicos, sino también como recogiendo la experiencia familiar. Mi papá es ceramista, entonces yo me había apartado un poquitico de ese camino. Y en los últimos años retomé toda esta parte de la escultura y la cerámica, entonces empecé a investigar cómo podía aprovechar todo este conocimiento en el campo de las artes visuales. Y así llegué a esta pieza, que creo que entra muy bien dentro de la propuesta curatorial. También a través del material hablo del cuerpo, hablo de la tradición. Me interesa también buscar en la artesanía signos ocultos que hablen de nuestra cultura de una manera más profunda, más allá de los clichés tradicionales, del yipao, de la chapolera, esas cosas pues que son como lo que tradicionalmente nos han identificado nosotros aquí en nuestra casa, y buscando de pronto conectarnos un poquitico más con una propuesta más contemporánea. La pieza con que estoy participando en esta edición de los salones se llama Como es arriba, es abajo. La obra básicamente consiste en una instalación. Voy a intervenir paredes, dependiendo del espacio, pues puede ser pisos, techos. Son 10.000 piezas de entre 2 centímetros y medio y 3 centímetros de altura. Son unas figuras humanas distintas, entonces hay niños, hay mujeres, hay trabajadores, pues hay como una muestra muy muy amplia como de la sociedad. Y las ubico de una manera que las vuelve un poquitico impersonales, se mezclan un poquitico como en la masa, y lo que surge ahí pues a veces es abstracto, pero también se pueden adivinar unas formas controladas, seres, flujos. La idea es de pronto un poquitico hablar de cómo la individualidad a veces puede ser más un espejismo, puede ser una cosa como que nosotros conservamos para nosotros mismos, pero que no se hace efectivo sino dentro de nuestro espacio personal. Mi nombre es Georgina Montoya y soy artista plástica. El proyecto del Salón Regional tiene que ver con un tema que es el autorretrato. El título de la obra es El expresionismo digital del autorretrato como catarsis. Es una instalación interactiva donde el espectador es quien activa la obra. Se relaciona con el recibir porque, partiendo un poco como de esto de la ventana hacia afuera y de la ventana hacia adentro, queda como más o menos parte del tema del recibir. La obra es más como una ventana hacia adentro, como un estar pensando hacia sí mismo. Es el autorretrato como forma de conocimiento, que implica examinarse y conocerse hasta el punto en que la expresión de ese acontecer se traduce en las imágenes que serán el rostro de su mismicidad. El espectador es quien activa la obra, de alguna manera hace parte de ese autorretrato, se ve a sí mismo. Algo muy importante dentro de este trabajo es una relación con el tiempo real. como es el espectador quien activa la obra, todo el tiempo hay como un cambio de imágenes que son propiciadas por la voz del espectador. Soy Mauricio Rivera, participante del 14 Salón Regional de Artistas, curaduría al recibir. Chicharra Armónica es el nombre del proyecto, es una instalación sonora de 14 minutos, sistema envolvente de sonido 5.1 y está contenida en una estructura pentagonal. Esa estructura pentagonal alude a un territorio sonoro, la idea es habitar un espacio sonoro. Se llama chicharra armónica porque representa los cantos del sonido de chicharra en su transcurrir y en su habitar. La chicharra puede durar un periodo de tiempo hasta 17 años y el último mes de su adultez es en el periodo en el que canta para reproducirse y después de reproducirse muere. Entonces lo que yo hago es un mapeo a partir de la simulación de cantos míos de algunos de los insectos chicharra, y en esa simulación de cantos míos de ese insecto chicharra empiezan a responder otros insectos y se empieza a establecer una relación sonora del hábitat rural y selvático en el que grabo el audio. La idea es un poco pasar de esa representación sonora a una presentación simbólica, cómo yo me meto y me simulo en un territorio natural y cómo ese territorio natural se ve representado desde esa misma simulación que yo establezco. Fundación SMAM propone Radio Arte. De Lamonte Young, escuchemos un fragmento de Dream House de 1973. Soy Alejandro Tobón Rojas y voy a participar en el Salón Regional. La pregunta del Salón Regional era referente a la casa como lugar para trabajar o habitar desde el arte, de la ventana hacia adentro, de la ventana hacia afuera. Entonces el proyecto creo que funcionaba muy bien con mi obra. Entonces en este momento que es como una pregunta acerca de la casa, de la creación de mundos, de cómo la casa y el habitar. Cada individuo es un pequeño mundo, pero a partir, bueno, de unas preguntas del caos, del orden que cada uno tiene en su vida. La formalización del trabajo en esta ocasión es una esfera instalada en el espacio de 3 metros de diámetro, construida a partir de madera reciclada, sobre todo muebles y enseres de casas, que la gente va desechando y lo van como dejando en la calle, en las esquinas de los barrios, sobre todo pues como el centro de Medellín. Soy Estefanía González, soy artista plástica e historiadora de la Nacional y estoy haciendo un doctorado en ciencias humanas. Bueno, el proyecto es un blog que funciona como un diario en el que yo construyo como unas historias de mis vecinos y hago unas fotografías de ellos. Yo vivo en Bogotá, en una zona residencial al frente de un edificio como de 18 pisos, y lo único que me separa del edificio pues es la avenida Séptima, entonces tengo mucha visibilidad sobre las casas del frente. Y desde hace 2 años que vivo aquí, yo empecé como a tomarles unas fotos a los vecinos y empezar a seguir su rutina, tratando como de conocerlos desde mi ventana. Entonces a partir de eso fue que construí algunas historias y las fotos pues las voy subiendo a medida que las voy tomando, por eso es un blog, porque es como un diario y pues es como el diario de vivir en la casa donde estoy. Mi nombre es César del Valle, me dedico principalmente al dibujo y estoy participando en el Salón Regional. Mi proyecto se articula con el proyecto curatorial del residir. Primero, haciendo una reflexión de cómo esa idea del residir estaba en el trabajo. Ya desde que el equipo curatorial vio mi trabajo, lo que yo llevaba pues hasta ese momento de mis dibujos, encontraron pues que esa idea del residir se encontraba ya en ellos. Y bueno, en el momento de la residencia, allá en Residencia en la Tierra, pues yo me pongo como a localizar más detenidamente, de modo particular, esa palabra residir en mi trabajo. Y también otras dos palabras que aparecen en el título del proyecto curatorial, que son adentro y afuera. Entonces, a partir de esas tres palabras, yo hago un recorrido por mi trabajo y a partir de eso es que se genera el proyecto. El proyecto se llama Adentro, Afuera, y cada parte tiene su propio título y hay un componente bidimensional, otro que ya tiene parte bidimensional y otra parte tridimensional, y el otro componente ya es mucho más escultórico, quizás hasta instalativo, pero en todos diría yo que el protagonista es el dibujo. Hola, mi nombre es Aurora Pineda, soy artista de la Universidad Nacional. Estoy participando junto a Juan Ricardo Urrego como el colectivo Impar. En realidad somos un bilectivo. Pasamos con un proyecto que es un performance instalación en la que Juan Ricardo y yo hacemos parte de la obra instalada y se llama Statu Quo, el estado de la casa. Es un performance y también queda instalado, la acción queda instalada en unos objetos y en una puesta en escena que hacemos allá en el museo. En realidad nosotros hicimos el performance para Casa Imago, que es una galería que queda acá en el centro, y ese performance lo presentamos el año pasado y fue pensado en esta casa en la cual habito, y bueno, hicimos como todo ese performance y pasó a este proyecto del residir. Y cambió un poco porque ya era un proyecto que teníamos que mostrar en unos museos. Además, tiene que estar instalado en el MAM y además luego pasa al Museo de Arte de Pereira. Entonces el proyecto evolucionó un poco y bueno, hablamos un poco del habitar un lugar, de cómo nosotros nos relacionamos con los objetos, cómo los objetos hacen que nosotros nos movamos o nos comportemos en nuestras casas, hace reflexión acerca de las maneras o los modales que hemos adquirido, las costumbres, habla del manual de Carreño. Bueno, yo creo que ahí el espectador va a encontrar muchos elementos que le hagan referencia a lo doméstico y a lo cotidiano y a la casa y al comedor, que es de lo que queremos hablar, del comedor. Eso que se ha perdido, ese espacio de comedor y la reunión familiar, eso se ve mucho en los domingos. Creo que ya son muy pocas las familias que comparten todos los días un almuerzo juntos. Ya la vida moderna o esta posmoderna, lo que ya queda uno llamar, lo que estamos viendo en la actualidad es trabajar y trabajar, y uno muchas veces no le queda tiempo de comer en presencia del otro o de ir a comer a la casa. Entonces esos lugares van quedando como relegados y un poco olvidados. Yo creo que va a ser una reflexión de muchos tiempos y de muchos conceptos, pero nos centramos en ese lugar de relación de la casa, que es el comedor. Soy Santiago Escobar Jaramillo, soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con una maestría en fotografía y culturas urbanas de Goldsmiths College de la Universidad de Londres, luego de obtener una beca Colfuturo. Bueno, el proyecto que presento para la curaduría al recibir de los 14 salones regionales de artistas se llama Ainquin, que significa entrar, y Guayanaiki, que es la lengua guajira. Y el proyecto Ainquin fue hecho en Maicao, Guajira. Construí unos portales lumínicos que invitaban a comunidades Wayuu que fueron objeto de desplazamiento y violencia en Bahía Portete y que cruzaron la frontera a que regresen al país. Es una invitación a reconstruir su vida y a, de alguna manera, dejar esos odios. Yo he participado ya en varios salones regionales de artistas, siempre participando con la zona centro-occidente. En 2010 fui invitado como artista de proceso para el Salón Nacional de Artistas. Y mucho de lo que estoy presentando ahora, si se quiere, es una continuación o hace parte de un proceso. Me parece bien importante que esta iniciativa que tiene el Ministerio de Cultura nos pueda llevar a los artistas a hilar una serie de discursos. Y es el espacio natural, yo creo que el Salón Regional de Artistas, el Salón Nacional de Artistas, es el espacio natural para que los creadores del país muestren su obra. Es el más importante, el de más trascendencia, y por allí han pasado todos los artistas de relevancia del país. Participar este año es sin duda para mí importante, y para los otros artistas con los cuales estoy compartiendo, lo creería yo que también lo va a hacer. Y la curaduría al recibir, pues, tiene todas las credenciales, toda la creatividad, toda la libertad para hacerlo, porque si en algo se caracteriza este grupo curatorial es que siempre han sido autónomos en sus ideas, siempre han seguido los ritmos del corazón para desarrollar sus procesos. Yo creo que eso es lo más válido y por eso estoy muy contento de participar y también por eso acepté la invitación. Fundiciones MAM propone. Mostrarte sus rincones, sus callejones y el conocimiento insondable más allá de los libros que esconden sus calles. Seré tu guía, tu maestro, tu sensei. Serás mi discípulo. Aprenderás todo lo que hay que aprender en las calles de tu barrio. En Midtown. I'm feeling so down. Ven conmigo, muñeco. Tengo buenos juguetes para ti, te van a gustar. Son buena medicina, buena, buena, buena medicina para tu bolsito. Ey, parcero, cuatro armados, cuatro. Uy, qué maravilla, punto rojo de Corinto. Ey, mosca, mosca, la. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.